Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de la doctora Mariana Grosso, que es la jefa de Derechos Económicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y estamos con un tema que ha preocupado mucho a la población, que ha tenido repercusión en todo el país, en las Defensorías del Pueblo del Interior, y por supuesto también ha intervenido el Defensor del Pueblo de la Nación. Mariana, ¿cómo te va? Vamos a hablar del tema gas. Sí, el aumentos tema. De gas, en realidad. La gente se ha sorprendido con el aumento de las boletas. Se sabía que iba a haber un aumento, no se pensó que iba a ser de tanto. ¿Qué puede hacer la gente cuando recibe una boleta de gas? ¿Y qué hizo la Defensoría del Pueblo para tratar de ayudar un poco y tratar de poner un poco ideas claras en este tema que ha sido de debate en todo este último tiempo? ¿Cómo te va, Mariana, primero? ¿Qué tal, Fernando? Te saludo y empezamos a hablar un poco el tema gas. ¿Cómo ha intervenido el Defensor del Pueblo en el tema gas? Bueno, en realidad, a raíz de las consultas, denuncias, quejas que hemos recibido por parte de usuarios de todo el país, nosotros advertimos que en realidad, esto que fue llamado como una reasignación de subsidios, lo que pasó a ser fue claramente un incremento tarifario. Es por eso la sorpresa de todos los usuarios en las últimas facturas recibidas. En realidad, la Secretaría de Energía dispuso una segmentación de consumos, por un lado, y por otro lado se incrementaron los precios denominados del gas de boca de pozo, que eso se traslada a las tarifas. Lo boca de pozo sería el gas que sale, como que dice, cuando sale, cuando exactamente, el gas en bruto. Como exactamente. Que esto también lleva después a aumentar la garrafa social, todo. No está vinculado con la garrafa. Estamos hablando específicamente de lo que sería gas por redes domiciliario. Exactamente. Ajá. Y se estableció los diferentes precios de cuenca, lo que llamaría, en función de si hay ahorro o no hay ahorro de consumo. Se estableció que se mantenía el mismo precio para quienes ahorren más del 20% respecto al mismo bimestre del año anterior, entre un 5 y un 20%, y quienes no hayan ahorrado absolutamente nada. Posteriormente, y en función de esa resolución, el Energas aprobó los nuevos cuadros tarifarios. Y dentro de los considerandos de las resoluciones que aprueban los aumentos tarifarios, se dice claramente que las distribuidoras han pedido o han solicitado modificar el precio de las tarifas. En función de esto, nosotros analizamos todas las resoluciones y claramente advertimos la modificación en el valor del metro cúbico y del cargo fijo, y en ese momento advertimos que no estaba realizada la audiencia pública como lo manda la ley de gas, la ley que regula el servicio público de gas. El tema de la audiencia pública viene, como quien dice, a poner algunas cosas claras sobre qué va a ser el tema. No es simplemente el debate de tienen razón o no tienen razón, porque la audiencia pública es necesaria para transparentar los costos de las empresas y las inversiones de las empresas. Ya en el año 2012 se estableció un cargo fijo por categoría de usuario en las facturas del servicio de gas que iban a ser tenidos a cuenta para futuras modificaciones tarifarias. Ese monto fijo tenía que estar destinado a inversiones. Por eso nosotros decimos que la audiencia pública hubiera sido oportuno verificar qué inversiones se hicieron con ese cargo que se establecieron en las facturas de gas. Bueno, nada de eso sucedió. Claramente la ley de gas, en el artículo 46, establece que cuando una distribuidora pide una modificación de tarifaria, el ente tiene que convocar a una audiencia pública. Esto no es lo que sucedió. Esta es la falta de información que nosotros decimos de los usuarios. El usuario no tenía información ni sabía que le iban a aumentar. Sabía que por ahí le podían sacar el subsidio, que esto iba a generar que iba a cobrar un poco, iba a tener que pagar un poco más, pero no sabía bien ni cuánto iba a pagar ni cómo se iba a aplicar este aumento, y por supuesto no sabía del aumento. Exactamente, digamos, dejo en claro que nosotros no estamos cuestionando la reasignación del subsidio o la eliminación del subsidio. Lo que nosotros estamos diciendo es que si hay un aumento tarifario debía hacerse en audiencia pública. También es claro que estamos ante un recurso escaso y deben adoptarse, la conducta del usuario debe modificarse para generar un ahorro de energía, un ahorro y un uso sustentable del recurso. Racional. Entonces, un uso racional del recurso. Lo que pasa es que una vez que ya pasó, que ya lo consumí, ya no no hay posibilidad de volver atrás. Claro, la gente recibe la boleta y dice, uy, 300% me subieron, ¿cómo fue esto? ¿Por qué? Es decir, ya, y no, es decir, no puede decir, no, voy a ahorrar el mes que viene y me lo devuelven. No, ya está. Es cierto, sí. Y también, digamos, otra cuestión que nosotros advertimos que es que no hay una, los usuarios no digamos, nosotros como usuarios no tenemos esa política o conducta de revisar las facturas. No, digo, hoy por hoy lo que nosotros, usuario, por lo menos seguro que no. Lo que estamos viendo es, primero, verificar que la lectura haya sido real, verificar que los metros cúbicos que se le hayan facturado sean coincidentes con más o menos el uso que uno tiene, porque ahí puede advertir otro tipo de inconvenientes, como tener pérdidas internas en su domicilio, que eso también podría llegar a un riesgo, que el medidor no esté funcionando. Entonces, lo primero que hacer es leer la factura. Una pregunta, Mariana. Sí. Si el usuario a partir de este mes se asustó, como quien dice, con la factura y empezó a consumir menos gas, ¿las próximas facturas van a bajar? ¿Se le van a aplicar este descuento que tenían prometido para él? ¿O ya el como que dice? Siempre se compara al momento de facturar con el bimestre del año anterior. ¿Y si tienen este 20% menos el bimestre? Más del 20%, exactamente, tendría que tener otra facturación. Perfecto, eso para que lo sepa la gente también. Eso para que lo sepa la gente, porque la gente le puede llegar a interesar y decir, bueno, a partir de este mes empiezo a ahorrar. Exactamente. Y hago efectivo el ahorro y voy a empezar a pagar menos. Exactamente, decir, exactamente. También nosotros advertimos que el 20% de ahorro para época invernal era un umbral bastante alto que los usuarios y consumidores era muy difícil llegar, y volvemos al punto que no tenían la información que iba a ser aplicado de esta manera. Y por otro lado, sí están previstas, digamos, algunas excepciones que las pueden solicitar en las distribuidoras para mantener el subsidio en situaciones particulares. Lo que sí requiere es la titularidad, tener a su nombre el servicio y hacer la gestión ante la distribuidora. En principio se hace una suspensión automática de este incremento hasta tanto resuelva el ente a favor o no, y esta mantención del subsidio es por un año. Eso es lo que está claro para el resto. El que no entró dentro de las excepciones es revisar la factura, verificar la lectura que haya sido real, que no haya sido estimada, como para tener una certeza de la correcta medición de su consumo, y en todo caso efectuar el reclamo de la factura. Perfecto. Entonces, la Defensoría del Pueblo, en este caso, y también tratando de prever esto, hizo una exhortación. Exactamente. Nosotros exhortamos la suspensión de la resolución 220 para que se suspenda la Secretaría de Energía, para que se suspenda la aplicación de la resolución 226 que determina los nuevos precios de Cuenca, y las resoluciones que determinaron las de la Energas que determinaron los incrementos tarifarios hasta tanto se convoque una audiencia pública. Vuelvo a repetir, con el objetivo de transparentar inversiones, costos de las empresas y las razones que pudieran haber justificado estos incrementos tarifarios. La realidad es que el derecho a la información que tenemos todos los usuarios claramente ha sido vulnerado. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tu participación en La Gente es Defensor. Por favor. Ombudsman de Centroamérica exhortan a gobiernos de la región a garantizar seguridad alimentaria. A través de una declaratoria firmada en Tegucigalpa, los ombudsman David Morales de El Salvador, Omar Lacayo de Nicaragua, Roberto Herrera Cáceres de Honduras y Claudia López de Guatemala recomiendan mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos. Recomendamos que en el cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos humanos, los estados centroamericanos adopten medidas inmediatas, urgentes y de impacto duradero asociadas a las condiciones de vida de la población, incluyendo la seguridad alimentaria de los sectores más necesitados, reza el texto del comunicado. Añaden que también impiden el goce de la seguridad alimentaria, las consecuencias del cambio climático, la ausencia de políticas preventivas eficaces, el desempleo y los bajos salarios, entre otros factores. Una pajaria spa, una da cuspa, un cuchu y jaja. continente el Chincuboy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente el Chincuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no.